Y en este caso nos acompaña amiga, vecina. ¿Qué más le podemos decir? ¿Nos referimos a Ana Montenegro? Hola, Ana, buen día. Hola, compañeros, buenos días. Buenos y brillantes días. Un día peronista tenemos. Bueno, 2.000 marchas, ¿cuánto camino, cuántos kilómetros recorridos, no? Por la democracia, por la justicia, por la libertad, por la dignidad. Todo eso está hoy acá, ¿no? Todo esto reunido en esta plaza que creo que a partir de este hecho nefasto que han tratado de hacer contra nuestra querida madre, contra Eve Bonafini, se ha ido convirtiendo en la plaza de la resistencia, en la plaza del encuentro, en la plaza donde realmente surgió como de una forma natural que va a ser nuestro lugar de resistencia, de encuentro. En cada vez que haya una avanzada de la oligarquía sobre nuestro pueblo, estaremos acá, porque creemos que es un camino, que si bien es un camino largo, hace 40 años que estamos en esta lucha, y 2000 jueves, hoy más que nunca, cobra significado la plaza. Sí, la verdad, más en este contexto, realmente es impactante pensando desde dónde venimos y hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Sí, creo que hay una frase que sintetiza hacia dónde nos quieren llevar. Estos dos conceptos que Macri, el oligarca presidente, ha dicho, diciendo desquiciada a Eve, repite otra vez el histórico concepto de que lo dijo Videla cuando dijeron son las locas de la plaza. Hoy las locas están multiplicadas y han vencido también generacionalmente al desafío que significaba el hecho de que eran las viejas locas de la plaza. Hoy hay jóvenes, nos acompañan los sindicatos, nos acompañan niños, están gente del pueblo que se acerca porque entiende que esta lucha tiene un valor simbólico mucho más trascendental. Es decir, no se puede construir un país y no se puede sostener un país democrático sin una base ética, y esa base ética es la que se construyó en la medida en que nosotros pudimos construir la verdad, la memoria y la justicia. Eso es el pilar donde se sostiene toda lucha y todo camino que el pueblo tenga que seguir en estas horas difíciles, en estas horas tan amargas que vivimos, en este avance tan sistemático que hace la oligarquía sobre los sectores populares. Entonces, a hoy festejar, celebrar en este día de sol, en este día de que es un día de alegría, los que somos sobrevivientes, los compañeros, nuestros hijos, nuestros amigos, y sobre todo yo quiero destacar la participación también de los compañeros de los sindicatos que se unen en esto, en un solo grito, en un solo abrazo, para decir ni un paso atrás por memoria, verdad y justicia. Tal cual. Y pensando en este concepto de memoria, verdad y justicia, muchos dicen, bueno, los derechos humanos son solo para los organismos, y acá estamos defendiendo los derechos de toda la población argentina, eso está claro, porque, o sea, no se puede permitir que ninguna asesina ande suelto, ni a ninguno se le den excusas para que tenga domiciliaria o la puerta giratoria como se usa en otros casos, ¿no? Mira, Tato, yo creo que el derecho humano básico es el derecho a la dignidad de la vida. Una vida que en el caso del terrorismo de Estado fue sesgada, fue desaparecida, fue destruida, fue ocultada en los centros clandestinos de detención como es en Mendoza el de Dos, y que 30.000 desaparecidos, más allá de que Macri vaya ahora a traer un contador a ver cuántos eran los desaparecidos, que es otra ofensa a la memoria, los derechos humanos se extienden más allá, por suerte, en este piso que hemos construido con lo que significa la resistencia por hoy, los juicios contra los genocidas, todos los derechos de los trabajadores, todos los derechos del pueblo, todos los derechos de los niños están siendo violentados, están siendo masacrados en una política absolutamente oligárquica, y nosotros hoy más que nunca tenemos motivos como para estar adelante, seguir luchando, no bajar los brazos. Es difícil a mi edad, no porque me sienta una vieja, pero es difícil a los 60 años empezar otra vez con la resistencia. Pero si uno mira para atrás, nunca hemos dejado de resistir. Nunca hemos dejado de resistir. Y hasta el último día de nuestras vidas vamos a resistir. Y vamos a tener la capacidad de poder sacar adelante al pueblo y separarlo de este nefasto proyecto oligarca que se encarna sobre todo en la figura de Macri, ¿no? Bueno, Ana, muchas gracias y, como dicen los madres, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, nunca, ni un paso atrás. Gracias, Ana. No, gracias a vos, Ana.